Somos mujeres. Somos mujeres, mujeres nicaragüenses. Hemos venido para huir, huir. Huir de la guerra y sus armas frías, la pobreza y la miseria de su hambre constante, el terremoto con su olor a muerte, el abuso de las manos secretas en la oscuridad de la noche. Buscando vivienda digna y segura, fuente de ingreso seguro, buscando paz permanente, hermandad y solidaridad basada en la confianza, amor que protege, creando familias con hijos sanos, cooperativos con artesanía de material reciclable, escuelas que retan con motivación, guarderías que proveen seguridad emocional y espiritual, futuro, confianza en mí misma, mi familia, mis compañeras, sueño con bases en la tierra y vuelo con alas de hilos de oro. Soy buena administradora, honrada con mis compañeras, inteligente, madre entregada, responsable conmigo misma. Seré persona completa, sobreviviente, ser humana transformada, centrada, sentada, entregada. Poesía ganadora, Somos Mujeres. Autoras, Lucía Aguilar, Jacqueline Urbina, Fátima Pérez, Rosario Mairena, Yari Alvarado, Celiet Lazo, Yesenia Mairena, Socorro González, Jorlin Angulo, Fátima Gómez, Francis Rodríguez, Luz Marina Campos, Zaida Urbina, Marlene Jaime, María Rocha, Janet Pérez y Gail Nindstrom, La Carpio, Costa Rica.